Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa lleno de subversiones sonoras, un programa de radio musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas por medio de Radio Activa, la radio del colectivo cultural, FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle, al norte de Mendoza, Contagio Radio de Bogotá en Colombia, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu, y gracias a la operación de Lucas Durso, el equipo psicotécnico de La Azotea, por FM de La Azotea, FM, la radio de La Azotea, aquí en Mar del Plata. Mi nombre es Eduardo Nachman y gracias a la locución Liliana Daunes, Quique Pessoa y Zoe, hacemos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Según La Otra Oreja. Y está sonando una cajita musical hermosa, Quedan muy pocas cajitas que nos traen de otras tierras. Y esta cajita musical la vende la producción del programa para que el equipo de producción, el operador de la azotea y todo el equipo, todo el resto del equipo, los operadores técnicos, los editores, todos puedan por lo menos desayunar mañana. Y en serio, comuníquense al Facebook de La Otra Oreja o por Gmail, otraoreja@gmail.com. La Otra Oreja Zapatista. Y vamos a presentar del disco de las de la revista Rebeldía que hizo hace algunos años sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, El Fuego y la Palabra, que son cuatro discos. Vamos a presentar hoy temas del disco 2, de La Palabra. Y hay un tema que dice, qué triste, ¿no? Se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que es mucho el sufrir. Mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. La banda de la banana voladora. Casa de cartón. De Ali Primera. Por La Otra Oreja. Era un gran rancho electrónico, con nopales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran pueblo magnético. marías ciclotrónicas. Traga fuegos supersónicos y su campesino sideral. Era un gran tiempo de híbridos. Era medusa anacrónica. Una rana con sinfónica en la capuchana mental. Era un gran sabio rupéstrico de un universo doméstico. Pithecanthropus atómico era líder universal. Había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un gran tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental, en la vil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la despachatez empresarial, en el despiporre intelectual, en la vulgar falta de identidad. Y seguimos con este disco del EZLN, El Fuego y la Palabra, Ozomatli. Este grupo musical formado en el 95 en Los Ángeles, California. Conocido por su activismo político, como en la diversidad de estilos musicales. Escuchamos Ozomatli, Guerrillero. La mentira es plato de todos los días. Deprisa se mueven hombres, mercancías. Sus manos ocultan tras la luz del oro un viento de plomo por dentro. Te rumia, te ensucia la lluvia. Sonrientes vampiros escupen tu cara con tu propia sangre. La verdad es traición a la patria, la izquierda se arrastra. La concha se estira, mi carne te mira. La gente camina sus cuerpos doblados dentro de un reloj. Seres devorados por el tiempo muerto. Millones tan solo como en un desierto. Ciudad capital, mercado enorme. las cabezas ruedan sin saber a dónde. El amor se escurre por la alcantarilla. Sentada en la silla, pensando en la guerra, te miro comer. La sangre gotea, te beso la sien, y ante mi nariz, como un gran cien pies, la historia se mueve y los que la atoran se van a morir, se van a morir, se van a morir, se van a morir. Estábamos escuchando en primer término Rodrigo González, Tiempos Híbridos, recién León Chávez Teixeiro en esta ciudad. Y ahora viene Arturo Mesa, La Rebeldía de la Luz. Por la otra oreja, Zapatista, el volumen 2 de Palabras, del disco El Fuego y la Palabra, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sangre y palabra. Encendieron un fuego pequeño en la montaña y lo caminamos rumbo a la casa del poder y del dinero. Hermanos y hermanas de otro color, de otra raza y mismo corazón, protegieron nuestra luz y en ella se bebieron sus respectivos fuegos. Vino el poderoso a querer apagar con su fuerte soplido, pero nuestra luz se creció en otras luces. Sueña el rico con apagar nuestra pequeña luz primera. Es inútil, ya hay muchas luces y todas son primeras, y todas son primeras. La rebeldía que hoy tiene su rostro moreno y lengua verdadera, no se nació ahora. Antes hablo con otras lenguas y en otras tierras, en muchas montañas con mil historias. Ha caminado la rebeldía contra la injusticia siempre. Ya habló en lengua náhuatl, ya habló en lengua náhuatl. Pai, pai, kiliguacucapa, cochi, imikumia y yumaseri, chontal, caita, chinanteco, pa. Chichimeca otomí, masa, guamatlacinca, ocuilteco, zapoteco. Solte, cochatino, papa, buco mixteco, cuica, teco, amusgo, tequi, masa, teco, chocho. Isca, teco, guabe, tlapaneco, totunaca, tlapaneco, totunaca. nije so que waste con mayala candón choltel tal totil tu julabal choltel tal totil tu julabal mame teco ixil tara mara mayor ya ki Cora huichol, pure pecha y kikapu, pure pecha y kikapu. Aguacate como tosimpleco, chico muselteco canjobal, jacalteco quiche cacchique, que chipima te peguan. Lo hizo también en Castilla. Y todos somos rebeldía. Escuchando desde la otra oreja. Estamos recibiendo los mensajes de Naida, una compañeraza que está escuchando desde algún lugar cercano a Mar del Plata, seguramente. Desde Chuza, de Chuza dice, desde el Mangrullo de Chuzamán, en el barrio Santa Chelina, al sur de la Mario Bravo Observatorio Mar del Plata. Otras orejas atentas, cerca de la Casa del Cartón, del asentamiento del nuevo Wolf. Bueno, dice viva el EZLN, los subcomandantes y caracoles, niñas, mujeres, hombres, mandando en sus destinos. Naida está con la niñez que la rodea siempre. Está Gabriel y Sonia conectados, Santiago, Andrea, Luciano, Sabrina, una mosaiquista maravillosa, que algún día tendremos que ir a México con ella, ¿no? En julio por ahí. Está Gladys, Carlos, Susan, Silvia, Fabio, Norma. Están muchos conectados y están mandando sus mensajes. Está Guillermo y Aurora, que hace mucho que no los saludaba y son oyentes fieles. Fieles, pero fieles, fieles, en serio. Un abrazo a ellos. Y ahora sí vamos a ir a los temas que avisamos al principio, ¿sí? La banda de la banana voladora, Casas de Cartón. Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. Simple y definitivo. Los llamamos a despertar. Ekartasuna da, errenarte kusa mutasuna, isiltasunaren memoria, hoigaren begizaindaria. Hauze da karrera, taldea gauzatu eginena, piztu egiten duena zarea. Y este Fermín Muguruza, Brigadista, pero vamos a escuchar a la Casa de Cartón, a ver si... Si no nos falla, el track 13 del disco Fuego, ¿eh? Y no es un testimonio actual, pero podría serlo, ¿no? pinche capitalismo. Se oye la lluvia en los techos de cartón, pero qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir. Mira que pesa el sufrir. Arriba. Deja la mujer preñar, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Tierra con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices, y por eso qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Pero qué alegres viven los perros. Casa del explotador. Y usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación. Que no muerdan los diarios, pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Cartón, pero que qué lejos, qué lejos pasa la esperanza. En las casas de cartón. Y estamos del disco El Fuego y la Palabra. Estamos presentando del disco Fuego. Presentamos a ahora la Casa de Cartón y vamos a ir a Guerrillero. Y antes escuchamos a Rodrigo González, Rodrigo González, Tiempos Híbridos, y León Chávez Tejeiro, En esa ciudad. Y Arturo Mesa, La rebeldía de la luz. Y vamos a escuchar entonces ahora Ozomatli, ¿sí? Guerrillero. So Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Gracias, Quique Pessoa, un locutor nuevo que está haciendo su residencia aquí en La Otra Oreja. Fernando Martín, desde la otra ribera, de la ribera occidental del Plata. Bueno, copado con la música zapatista. Está Gabriel Cabrejas también, que dice: temazo, La Caja de Cartón, un inédito reggae social y con muy buen saxo. Gracias por lo más inesperado. Bueno, está Sabrina, que dice que, bueno, cuando se caiga el capitalismo vamos a Chiapas y nos quedamos unos meses haciendo murales. Hay que ir a tirarlo al capitalismo, ¿no? Aquí y allá, ¿no? Está Chusa con Violeta escuchando con Fuego Guerrillero y está bailando los temas bailables Andrea y Bruno. Un beso para Bruno, que está escuchando desde Buenos Aires. Bueno, y vamos a escuchar a un tipo que está por estas tierras. Vamos a invitarlo, porque ella vendrá. Ella vendrá. Pablo Pandolfo. Un tema que tiene sus años, Don Cornelio y la Zona. Palo Pandolfo, para que sigan bailando. Sonia y Gabriel, Violeta y Chusa, Andrea y Bruno. Pepi y Andrea también. Está Naida con Los Infantes. Escuchando En la Otra Oreja. Ella juega con medallas, velas y libros sin tapa, el pendiente de las luces, sin Dios cambia por el cielo. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión, y al fin suerte su destino. Ella sola y otra ropa, y en el silencio del cuarto otro color en la silla, y él hundió su nariz en la espuma de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión, y al fin suerte su destino. Esa sola y otra ropa, y en el silencio del cuarto otro color en la silla, y el hundió su nariz en la espuma de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Él hundió su cabeza en la espuma de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Lejos de una isla marrón, sin espejos y sin brújula, casas oscuras por las luces cambia el cielo. Él hundió su cabeza en la espuma de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Él hundió su nariz en la espuma de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Lejos, en una isla marrón, sin espejos y sin brújula, plazas oscuras por las luces cambia el cielo. Él hundió su cabeza en la espuma de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Él hundió su nariz en la espuma de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Coronaron su final. Coronaron su final. Coronaron su final. Y estamos escuchando a Pablo Pandolfo con Los Visitantes, Playas Oscuras, otra producción. Ya avanzamos en el tiempo, antes pasábamos Ella Vendrá de Don Cornelio y la Zona, de Pablo Pandolfo. Pablo Pandolfo, que está acá en Mar del Plata y que en un ratito, en el Séptimo Fuego, en Bolívar 3675, está presentándose en vivo. Con una versión acústica muy interesante. Allí estaremos, si terminamos el programa a punto, depende de Lucas, que grabe el programa y que de ir al Séptimo Fuego, como ya está yendo Elba y Leandro, que se están preparando para ir a ver a Palo ahora mismo, ¿no? Qué hermosa música que están pasando, dice El Baileandro desde Mar de Cobo. Nos felicita por el programa. Bien, muchas gracias por poner la otra oreja. Y ahí están otras orejas. Está Marcia, Ernesto y Coti, también copada con Genial Pandolfo. Bueno, está en el Séptimo Fuego, está bueno para irse. Y Coti, eso soluciona cualquier dolor de espalda. Así que vamos a a verlo a Pablo Gandolfo. Está anunciado para las 9, pero difícil que empiece a las 9, ¿no? Sí, 9:30 vamos a ir para verlo a Pablo Gandolfo. Y ahora vamos a pasar a otra música realmente subversiva, ¿sí? La otra oreja intergaláctica. Bueno, y nos llega una invitación de este cantante, cantautor catalán de la península histérica, que, bueno, tiene algunas críticas, dice, una personalidad extremada, a veces con cierto contenido polémico, y en otras cosas toques con un toque infantil. Bueno, este tipo, Albert Pla, que fue prohibido en España por un tema que lo vamos a pasar ahora. Estuvo varias veces en la Argentina presentando una performance casi teatral, muy interesante, que vimos hace un par de años en Buenos Aires. Y vamos a escuchar ahora una canción de la cual no nos hacemos cargo, ¿eh? Mi novia es una terrorista. Albert Pla, por la otra oreja. Tu novia es un encanto y tú estás tan enamorado. Por eso le perdonas sus delicias, sus engaños. Pero tu cariño no es tan ciego, ves muy claro su secreto. Ella tiene otra vida más siniestra y clandestina. Tu novia es una terrorista. Ejecuta y ajusticia y atenta contra el sistema. Tiene este cruel defecto, pero en fin nadie es perfecto. Lo prefiero, lo consiento, antes que su pasatiempo sea coleccionar sellos, sea ponerme los cuernos. Porque un romance muerto es un romance menos. Un romance muerto es un romance menos. La comisaría ha sufrido un atentado. Tres jóvenes policías murieron acribillados. Claro que es más comercial el coche bomba a un coronel. 4 kilos de explosivos le mandan directo al cielo. Hay que matanza que sangría. Debería denunciarla, pero igual la culpa es mía. Quizás necesite ayuda, mi comprensión, mi cariño. Quizás si le hubiera dado más amor se habría olvidado de cargarse policías sin manías, sin prejuicios. Un policía muerto, un policía menos. Un policía muerto, un policía menos. Según fuentes del gobierno, esta tarde una explosión ha mandado tomar por culo los retretes del Congreso. Se atribuye el atentado a un sector nacionalista que se caga en el sistema y reivindican con violencia libertad e independencia. Tú sabes que son mentiras, que la culpa de tu novia se ha cargado 3 diputados, la democracia agoniza y qué problema de conciencia. ¿A quién piensas el infiel? ¿A tu novia o a tu patria? Tú decides mientras tanto. ¿Un político muerto? ¿Un político menos? ¿Un político muerto? ¿Un político menos? Pegado 4 tiros por la calle un militar, a sangre fría, bocajarro, paseaba con su hijito. Pudiste haber evitado este cruel asesinato. El destino de ese niño huérfano estaba en tus manos. No te estremeces su llanto. Jesucito de mi vida, que eres niño como yo, ti. Porque han matado a mi papá, estoy solito, cariño. ¿Cómo perdonarle esto? Ha ido demasiado lejos. Necesito tu consejo. ¿Qué hago? ¿La dejo o no la dejo? ¿Un militar muerto? ¿Un militar menos? ¿Un militar muerto? ¿Un militar menos? Claro que quizá busque en otra parte lo que nunca supe darle, ilusiones y alicientes para poder realizarse. Mi silencio está cantando apología al terrorismo. Me siento responsable y cómplice de su barbarie, por celoso y por cobarde. Pero es que me horroriza estar sin ella. No podría hacerme la idea que le ocurra una desgracia o caiga en acto de servicio. El día menos pensado, me despierto y estoy vivo. Y sin ella estoy perdido. Ya nada tiene sentido. Porque una novia muerta es una novia menos. Una novia muerta es una novia menos. Una novia muerta es una novia menos. Una novia menos. Muchas gracias. Gracias, muy agradecido. Y ahora me gustaría presentaros a una de esas razones por las que me alegra tener. Estamos escuchando a Albert Pla, este cantante catalán prohibido por este tema. Durante mucho tiempo no pudo hacer recitales en vivo y se iba al sur de Francia. Diez menos cuarto, no, las 9:10 en la Argentina, en Mar del Plata en este momento. Reincidentes. La comida en el salón. Hay Dolores. Esperando una sonrisa, un te quiero, una caricia. Las llaves tornan gris tu habitación. Entrando con el odio tras sus ojos. Ya no tiene su calor. El alcohol es su sabor, empezando con reproches, los insultos, el desprecio. Y ahora no tienes nada que decir. Ya no sé si soy mujer o soy una mierda. Su vida es la sin razón, despojada del valor. Víctima de su miedo, del fracaso, de sus celos. ¡Ah! Estás escuchando En la Otra Oreja. Y estamos escuchando la musiquita de la caja musical del Che Guevara, con esta versión de Hasta Siempre. Pero a esta hora nos estamos despidiendo, como casi todos los programas, con una versión, una subversión de Hasta Siempre. Reiteramos, los que quieran la cajita musical, nos escriben. Hay gente que lo compró como terapia musical. Coti, por ejemplo, se está mejorando poniendo la cajita musical que ya compró. Y vamos a escuchar entonces una subversión de Hasta Siempre. El grupo Piquete de Ojos, con esta versión de ska punk desde Buenos Aires. Empieza con la versión original de Carlos Puebla. Aprendimos a querer, querer, querer, querer. Ahí está, Piquete de Ojos. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera. Adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante.